Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 9 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana, y también estamos el día de hoy festejando el Día del Amor y la Amistad. Así que muchas felicidades a cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, porque pues todos están ya forman parte de mis amigos y mis amigas. Así que muchas felicidades a todos los enamorados, a todos los amigos y amigas. Espero que la pasen muy bien. Y hoy también es el día miércoles de ceniza. Hoy empieza la cuaresma para los que somos católicos. Mucha gente ahorita está haciendo ayuno. Y supuestamente pues tienen que empezar a comer a partir de las 12 del mediodía. Y el ayuno es tomar pura agua. También es ir a misa para que pongan el ¿cómo le llaman? Bueno, pues sí, la ceniza en la frente, que te hagan la cruz. Hoy al escuchar la misa en la mañanita, estaba muy interesante pues todo lo que conlleva este día. Yo creo que no había caído el miércoles de ceniza en un 14 de febrero, ¿verdad? ¿O ustedes sí recuerdan alguna otra fecha? Bueno, que yo recuerde, no, sinceramente, pero puede ser que sí, ¿no? En algunos años atrás, tal vez cuando estaba mucho más joven, tal vez fue cuando cayó en un miércoles de ceniza, un 14 de febrero, al revés, ¿no? Y bueno, también hoy es un día muy importante porque es el cumpleaños de mi hermanita Maribel Flores, a la cual amo mucho y la verdad por la cual me siento muy orgullosa por ser quien es, porque a pesar de todas las situaciones que la vida le ha puesto, ella siempre está con la frente en alto, con mucha fortaleza. Y deseo, hermanita, que así pues te mantengas y que sepas que te amo mucho, que siempre estás en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu, y tú lo sabes. Y que espero prontamente podamos celebrar las dos juntas y que Dios te conceda pues todos tus sueños más anhelados, principalmente te conceda la sanación que yo sé que Dios te la está dando, y que pues estamos en este camino juntas, todos, no estás sola, y pues nada más deseo que este día te la pases muy bien, muy bendecida, muy apapachada por todos los que te queremos, y que disfrutes al máximo de este cumpleaños. Te amo, hermanita. Te mando muchos, muchos besos, muchos abrazos. Y pues ahorita te pongo las mañanitas. Antes nos vamos ahí con el pronóstico del clima. Hoy está haciendo bastante sol. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit. Un cielo parcialmente soleado. Tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 55% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49 grados, escucharon muy bien, mínimas de 37. Tenemos cielos soleados y despejados, pero más adelante al parecer se va a nublar. Así que pues aprovechen. De hecho hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Supuestamente se va a empezar a nublar a partir de las 11 de la mañana, pero yo veo nubes así blancas. No creo que vaya a estar muy nublado, yo creo que va a estar parcialmente nublado. Y bueno, para el día de mañana, jueves 15 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 32, con probabilidad de que caigan lluvias de un 53%. Y desde las 9 de la mañana va a estar lloviendo hasta la 1 de la tarde, se va a quitar y va a regresar de 5 a 7 de la tarde la lluvia el día de mañana jueves. Para el día viernes 16 de febrero se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 31, con cielos nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 25%. Para el próximo sábado, 17 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 37, con cielos muy soleados. Y para el próximo domingo, 18 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 33, con probabilidad de que caigan chubascos, una probabilidad de un 49%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Pero antes les voy a poner las mañanitas a mi hermanita amada, adorada. Te amo, hermanita Maribel. Que la pases increíble. Que Dios te conceda todos los sueños y anhelos que tú desees. Que te siga bendiciendo cada paso que das. Y recuerda pues mantenerte así muy fuerte de corazón, de espíritu y de cuerpo, ¿ok? Te amo y pásela increíble. Aquí te pongo las mañanitas y muy feliz cumpleaños y feliz día del amor y la amistad. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades.

10 de la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Que valores las pequeñas alegrías de la vida por encima de las ganancias materiales. Tu pareja podría destacar la importancia del tiempo de calidad juntos. Presta atención a este aspecto. Los pequeños gestos de amor cobran más significados que los obsequios materiales, por lo que enfocarte en ellos enriquecerá tus relaciones. Para el signo de Tauro, tu bienestar físico se encuentra en un punto óptimo, propicio para retomar actividades deportivas y fortalecer lazos sociales. Si enfrentas desafíos de salud, mantén una actitud positiva, ya que la recuperación está cerca. Géminis, si recientes experiencias te han dejado vacío, enfócate en lo positivo y mantén la lucha por tus metas. La tristeza puede manifestarse físicamente, contrarréstala con la compañía de amigos. Si una relación amorosa se tambalea, lucha por ella con todo tu corazón, pero si el fin es inevitable, haz las paces con la otra persona. Cáncer, enfrentarás retos financieros que requieren una revisión y optimización de tu gestión económica. Si alguien muestra interés amoroso y no corresponde a tus sentimientos, la sinceridad evitará malentendidos. En el amor, el compromiso fortalecerá tu relación. Tu pareja espera señales de tu compromiso sincero. Leo, quizás sientas que tu carrera no avanza, considera formarte más o buscar nuevas oportunidades. En el amor, innovar evitará caer en la monotonía. Las propuestas de amigos pueden ser el inicio de proyectos fructíferos. Virgo, no dejes que las distracciones te alejen de oportunidades valiosas. Un compromiso inesperado podría ser una obligación más que un placer. Extrae lo mejor de ello. Antes de seguir consejos de salud y amigos, es importante que consultes a un especialista. Libra, Supera los momentos difíciles sin dejarte dominar por la tristeza. Una invitación a un evento cultural te será beneficiosa. Un viaje propuesto podría ser revitalizante. Considera invertir en esta experiencia. En el amor, la apreciación mutua es la clave para superar adversidades. Escorpio, frente a tentaciones amorosas, recuerda tus compromisos. La comunicación honesta es vital en relaciones que flaquean. Los cambios laborales requieren adaptación, así que prepárate para un día de retos. La recuperación de deudas puede demorar, mantén la calma. Sagitario, no ignores las señales de oportunidades laborales que se presentan y ante presiones sobre decisiones patrimoniales, evalúa con calma. Una aventura amorosa podría ser efímera, así que disfruta conscientemente. Deberás abrir los ojos a nuevas posibilidades amorosas. Capricornio, si una persona busca acercarse, discutan abiertamente sus temores pasados ante gastos imprevistos. Enfócate también en tu bienestar personal a través de una mejor alimentación y ejercicio. Acuario, enfrentarás verdades reveladoras, asume las consecuencias de tus acciones o supera las mentiras de otros con comprensión. Si tus ambiciones laborales no se cumplen, contempla nuevas rutas. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tu carrera profesional brilla, lo que te convierte en un referente para tus pares. Un reconocimiento podría traducirse en beneficios futuros. Apoya a quienes te rodean, necesitan sentirse valorados. Don't want to be afraid, hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change, the change, the change. Y es de la mañana con 7 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Pero antes de irnos a la primera nota de ciencia, les quiero informar de que están retirando quesos, no sé si ustedes ya han escuchado las noticias, yogurts y productos lácteos porque hay un brote de listeria, entonces es importante que uno pues sepa esta información. Pequeños minoristas de Estados Unidos como las tiendas de Costco, Trader Joe's y otros más retiraron de sus tiendas a nivel nacional productos lácteos que son provenientes de la industria Rizzo-López Food por estar contaminados con la bacteria mortal de Listeria. La FDA pudo determinar que el brote de la enfermedad de la Listeria está relacionado al consumo de queso, pero la compañía amplió el retiro a otros productos lácteos como el yogurt y la crema agria. Inclusive se retiraron también del mercado aliños, sándwiches y ensaladas, fue lo que reportó CBS. El número de afectados por el consumo de estos productos fueron de al menos 26 personas de 11 estados del país, de las cuales 23 requirieron ser hospitalizados y dos más que no lograron sobrevivir a la enfermedad, según los CDC. Las víctimas eran ciudadanos oriundos de California y de Texas, que luego de consumir los productos que estaban contaminados con esta bacteria, enfermaron gravemente hasta morir. Según los CDC, no se pudo determinar el lugar donde estas personas hicieron la compra de estos alimentos. Y bueno, las marcas de los productos que retiraron la semana pasada, déjenme ver si puedo encontrar. Bueno, pues son los que, el queso cotija, el queso fresco, de la marca, bueno, de Rizzo-López Foods. O sea, lo que dice el comunicado del CDC es lo siguiente, dice: los CDC, funcionarios de la salud pública y reguladores en varios estados y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, están recolectando diferentes tipos de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por Listeria monocitógenes. Los CDC hicieron investigaciones sobre este brote en el 2017 y el 2021. Los hallazgos epidemiológicos de las investigaciones anteriores identificaron el queso fresco y otros quesos similares como una fuente posible del brote, pero no hubo suficiente información para identificar una marca específica. Los CDC reabrieron la investigación en enero de este año, después de que se notificaran nuevos casos de enfermedad en diciembre de 2023 y se encontraron la cepa del brote en una muestra de queso de Rizzo-López Foods. Los datos epidemiológicos y de laboratorio recientes muestran que el queso fresco y el queso cotija, que son elaborados por Rizzo López Foods, están enfermando a las personas con ese brote. Y también añadieron que hasta el 6 de febrero del 2024 se ha notificado un total de 26 personas infectadas con la cepa del brote de listeria en 11 estados. Los casos de enfermedad comenzaron entre el 15 de junio del 2014 y el 10 de diciembre del 2023. De las 26 personas sobre las cuales se tiene información, 23 han sido hospitalizadas y se han notificado 2 muertes, una en California y la otra en Texas. Los artículos que fueron retirados de Costco es el Chicken Strip Taco Kit. Es el artículo número 11547, que las personas que lo compraron, si los tienen ahí en su casa, pues hay que tirarlos. Del 25 de enero del 2024 y del 6 de febrero de este mismo año. Rojo 6 Layer Tip también fue retirado y la gente lo compró entre el 27 de diciembre del año pasado y el 6 de febrero de este año. Don Pancho Cilantro Lime Crema, artículo número 1341779, que es un paquete de 2 botellas de 16 onzas que también fueron compradas entre el 19 de enero de este año y el 6 de febrero de este año. Y Don Pancho Crema Trio Pack, que fue comprado entre el 17 de enero del 2024 y el 6 de febrero de este 2024 también. Y Southwest Chicken Wrap with Sauce, el burrito ese de pollo con salsa, que fue comprado entre el 27 de octubre del año pasado y el 6 de febrero de este año. Estos fueron retirados de Costco. Y los productos que fueron retirados del Trader Joe's es el Chicken Enchiladas Verdes, el Cilantro Salad Dressing y el Elote Chop Salad Kit y el Southwest Salad. Todos estos los retiraron del Trader Joe's. Si ustedes compraron ahí, pues ahí, y lo tienen ahí, hay que tirarlo. Y otros productos que también fueron retirados del mercado. La FDA dijo en su anuncio que el queso fresco y el queso cotija y otros productos lácteos incluidos en el retiro del mercado también se vendieron bajo otras marcas en minoristas. Y también en mostradores de delicatessen en todo el país. Entonces los productos son Tío Francisco, Don Francisco, Rizzo Bros, Río Grande, Food City, El Huache, La Ordena, San Carlos, Campesino, Santa María, Dos Ranchitos, Casa Cárdenas y 365 World Food Market. Entonces, si ustedes tienen las marcas estas, pues hay que tirarlo, ¿no? Y si también, pues fui muy rápido, busquen ahí en Google, en su celular, productos que fueron retirados por listeria, ¿ok? Para que así les puedan ustedes checar en su refrigerador, si es que lo tienen, para que los tiren. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta infección? En las mujeres puede causar, en las mujeres embarazadas puede provocar abortos espontáneos y mortinatos, y las personas sanas pueden experimentar solo síntomas a corto plazo. Esta bacteria, la listeria monocitógenes, es una bacteria que puede causar infecciones graves, a veces mortales, en niños pequeños, en ancianos y en personas con sistemas inmunitarios debilitados. La listeria es una bacteria que se encuentra en el agua, el suelo y en las heces de los animales. Los síntomas incluyen vómitos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, rigidez en el cuello, fatiga, confusión, pérdida de equilibrio e inclusive convulsiones. Medline Plus dice que la bacteria puede contaminar muchos otros tipos de alimentos y puede sobrevivir a la refrigeración. Cuando una persona consume un producto contaminado y se enferma, la infección se llama listeriosis y es específicamente peligroso para personas mayores con el sistema inmunológico comprometido o mujeres embarazadas. Entonces, pues ya saben, si ustedes tienen alguno de los síntomas que ya mencioné, dolor de cabeza intenso, cansancio excesivo, dolores musculares, fiebre, náusea, dolor de estómago o diarrea, pues vayan rápidamente al médico. Los síntomas comienzan en las 2 semanas siguientes de que uno consume pues la comida mala, ¿no? Y la listeriosis suele diagnosticarse cuando un cultivo de bacterias produce listeria a partir de un tejido o un líquido corporal como la sangre, el líquido cefalorraquídeo o la placenta. Entonces, ahí está, ¿ok? Y bueno, ahora me voy a ir a una información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de que en plena expansión de la inteligencia artificial, las novias y novios de la inteligencia artificial dejan su huella. Hace unos pocos meses, Derek Carrier empezó a verse con alguien y se sintió cautivado. Experimentó muchos sentimientos románticos, pero también sabía que era una ilusión. Y es porque su novia estaba generada por la inteligencia artificial. Carrier no esperaba establecer una relación con alguien que no era real, ni quería convertirse en el blanco de bromas en internet, pero sí quería una pareja romántica que nunca había tenido, debido en parte a un trastorno genético llamado síndrome de Marfan, que le hace difícil tener citas tradicionales. Este hombre tiene 39 años de Belleville, Michigan, y sintió más curiosidad por los servicios digitales de la compañía el pasado otoño y probó Paradot, que es una aplicación de inteligencia artificial que había salido al mercado poco antes y anunciaba su producto como capaz de hacer que los usuarios se sintieran cuidados, comprendidos y amados. Comenzó a hablar todos los días con el bot conversacional al que llamó Joy, por una mujer holográfica que aparecía en la cinta de ciencia ficción Blade Runner 2049, que le inspiró pues a intentarlo, ¿no? Él sabe, dice que pues es un programa, eso está claro, dice, pero los sentimientos te llegan y se sentía muy bien. De forma similar a los bots conversacionales con fines generales, los bots de compañía utilizan enormes cantidades de datos de entrenamiento pues para imitar el lenguaje humano, pero también incluyen funciones como llamadas de voz, intercambios de fotos e interacciones más emocionales que le permiten formar conexiones más profundas con los humanos al otro lado de la pantalla. Y los usuarios suelen crear un propio avatar o eligen uno que les guste. El servicio réplica de Luca INC, la app de acompañamiento con inteligencia artificial, fue publicado en el 2017, mientras que otros como Paradot han aparecido en el último año y a menudo reservan funciones codiciadas como conversaciones ilimitadas para los suscriptores de pago. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos hablado de otra que la estaban haciendo, que la habían hecho para las personas que pues están solas, sobre todo la gente mayor? ¿Se acuerdan? Pues algo por el estilo, pero esto es para parejas, ¿no? Pues no sé, es una información muy larga, pero lo cierto es que pues ahora los bots conversacional, o sea, son más completos y pues hasta la gente, hasta los humanos pues ya llegan a enamorarse de ellos, ¿cómo la ven? Impresionante, ¿no? Y en otra información, un fenómeno poco conocido está transformando una capa del núcleo de la Tierra. La estructura terrestre consta de 4 capas principales: el núcleo interno y externo, el manto y la corteza en la superficie. El manto, la capa más extensa, se extiende desde aproximadamente 18.6 kilómetros bajo la superficie hasta 1865 kilómetros, representando el 84% del volumen terrestre. Principalmente está compuesto por silicatos y el manto limita con el núcleo externo mediante una delgada capa llamada E-prime, que tiene solo unos pocos cientos de kilómetros de espesor y está ubicada a casi 3.000 kilómetros de profundidad. La investigación que fue publicada recientemente en Nature Geoscience sugiere que el agua no gotea a través de un agujero tapón durante miles de kilómetros, sino que es transportada por las placas tectónicas descendentes que se trituran y deslizan una bajo otra, llegando al núcleo después de un viaje de 2.900 kilómetros. Durante años se había creído que el intercambio de materiales entre el núcleo y el manto de la Tierra era escaso, afirma el científico materiales Dan Chim de la Universidad Estatal de Arizona. Sin embargo, dice que ahora con los recientes experimentos de alta presión revelan una historia diferente. Han descubierto que cuando el agua alcanza el límite entre el núcleo y el manto, reacciona con el silicio del núcleo formando silicio. Entonces, pues ahí está. Este hallazgo, de acuerdo con el comunicado de la Universidad Estatal de Arizona, avanza pues la comprensión de los procesos internos de la Tierra, planteando la posibilidad de un ciclo global de agua más extenso de lo que había sido reconocido hasta ahora. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es una voz. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección. Hey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así. Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria. Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. De corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la jamaica, ya que tiene algunos beneficios, sobre todo para combatir la hipertensión. Bueno, disculpen, traía un estornudo que ya estornudé. Pero bueno, luego de haber experimentado en modelos celulares y en animales y observar la capacidad de los polifenoles, que son los antioxidantes de la flor de la jamaica, los científicos trataron a 31 pacientes hipertensos del Hospital Universitario de San Joan de Reus, en los que se observó que tras un mes de tomar el extracto de jamaica, disuelto en agua, entre 6 y 8 gramos diarios, registraban una disminución de la tensión sanguínea sistólica, la alta, como la diastólica, la baja, en alrededor de un 20 y un 10% respectivamente. Además, se registró una reducción de los niveles de colesterol del 10%, de la hemoglobina glicosilada, que es el marcador de la diabetes, y en cerca de un 25%, y también de la frecuencia cardíaca. Los investigadores creen que los compuestos activos de la jamaica actúan de forma similar a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se utilizan en el tratamiento de la hipertensión. Ante los resultados anteriores, la empresa especializada en alimentos nutracéuticos e ingredientes para la alimentación funcional, la ilicitana Montelioder suscribió un convenio de la biología molecular y celular de la universidad para fabricar industrialmente el producto, mismo que los investigadores obtienen calentando a ebullición los pétalos y estambres después de molerlos con una etapa posterior de enriquecimiento y secado. El producto resultante podría añadirse a otros artículos alimenticios como el yogurt o como algún jugo, o disolverse en agua para que uno la administre. Este estudio fue desarrollado durante 3 años con el financiamiento de los planes Valid más de y Prometeo de la Generalitat Valenciana y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, el CDTI, del Ministerio de Economía y Competitividad. Y bueno, de acuerdo con la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la UNAM, en Chiapas se usa la jamaica para aliviar el dolor de estómago, así como la mala digestión que es ocasionada porque te cae mal la comida o porque comiste demasiado. Y además la emplea para controlar las fiebres por catarro, ya que hace sudar y también hace orinar. Y el agua de flor de Jamaica es popular en México, en Centroamérica, Jamaica y partes de Sudamérica y el Caribe. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud refiere que a nivel mundial 1 de cada 3 adultos padece hipertensión, trastorno que aumenta el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, y dicha proporción aumenta con la edad. 1 de cada 10 personas de 20 a 40 años y 5 de cada 10 de 50 a 60 años. Y de acuerdo con un reporte de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, 1 de cada 3 adultos en Estados Unidos padece de presión arterial alta y más de la mitad de ellos no la tienen bajo control. El riesgo se incrementa a medida que se va envejeciendo. Entonces, ojo ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que checarse la presión. Por lo general, la enfermedad por sí sola no produce síntomas. Una persona puede sufrirla durante años sin saberlo. Es lo más pues triste de la presión alta, sino que cuando ya presenta un síntoma es porque pues ya algo fuerte viene, ¿no? Entonces, por eso hay que checarse uno la presión. Y una persona puede sufrirla sin saberlo, y sin embargo, durante ese tiempo la presión arterial alta puede causar daños en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los riñones y otras partes del cuerpo, y también puede causar problemas serios tales como derrames cerebrales, insuficiencia cardíaca, infarto o insuficiencia renal. Así que, pues bueno, siempre hay que checar con su médico su presión, y para los que ya fueron diagnosticados con hipertensión, pues a tomar agua de Jamaica, extracto de Jamaica, pues para mantener a raya la hipertensión, ¿ok? Y bueno, con eso voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

el verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca podrá ser. Once de la mañana con 15 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles y Día del Amor y la Amistad y miércoles de ceniza, inicio de cuaresma. Espero que todos la pasen genial, que se diviertan mucho el día de hoy, que oren los que necesitan orar, los que quieran orar o meditar. Y pues yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30, 9 a las 10:30 de la mañana. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y la charla de encuentros existenciales iba a haber el día de hoy también, de 7 a 8 de la noche. Y lo mejor del deporte con Rabbit de 8 a 9 de la noche. Me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Hermanita, muchas felicidades. Te amo muchísimo. Pásala genial, increíble. Y ahorita pues hablamos. Y feliz Día del Amor y la Amistad a todos ustedes, mis amigos. Los quiero mucho. Bye bye.